Multimillion Records. Con solo un beso me eriza la piel. W. Se siente bien. Que tú estés ahí. Tu cuerpo es envidiable y sentirte es insaciable. Multimillion Records. Y sabes bien. Y sabes bien. Que cuando te vi. Muñeca, si alguna vez tuviéramos una diferencia, te pido un favor.